Bueno, voy a hacer una canción en realidad que es una coautoría con una amiga de acá del Valle que está hace un tiempo ya en Las Rozas, hace algunos meses, Verónica Hellman, amiga de la casa también, que escribió un poema dedicado a la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá y yo lo convertí en canción, lo adapté a canción y después lo llamamos al Rally Barrio Nuevo y lo grabamos en el disco Germina, que es el último disco de la Insurgencia del Caracol. Yo vine ahí en esta gira, estamos ahí en formato dúo con mi compañera, con Guillermina Costa, pero ahora como vine solito la voy a adaptar a versión solo, con guitarra y armónica, esta versión del tema Andalgalá, que lo grabamos ahí en Germina. Dedicado justamente a todos los pueblos que resisten contra la megaminería a cielo abierto. Un grito de la montaña, alerta sobre la tierra, el oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestras conciencias. Algarrobo de Chaquiago crece y crece sin cesar. Al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Al sembrar la resistencia se hace árbol la verdad. Un pueblo que grita basta, rebeldía y dignidad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Con las gotas de la lluvia germina la libertad. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestras conciencias. Crece la sabiduría, es semilla y libertad. Cuando la soberanía se convierte en realidad. Cuando la soberanía se convierte en realidad. Baila el pueblo en una rama, el río los ve brotar. Cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Cuidando la Pachamama, se enciende Andalgalá. Un grito de la montaña alerta sobre la tierra. El oro a cambio del agua no puede comprar nuestra resistencia. El oro a cambio de vida no podrá matar nuestras conciencias. Nicolás Falcoff acá cantando, ahí versionando para este momento de esta mañanita de Radio Grito. Muy lindo, la verdad. Muchas gracias. Muy lindo. Lo había escuchado el tema ahí en esa versión. Claro, es que bueno, como contaba hace un ratito, en el disco está bueno, con banda completa, cantándolo junto al Rally. Y es un tema ahí en coautoría con Vero Hellman. Y en realidad lo venimos haciendo en dueto, ahí a dúo con Guillermina Costa en esta gira. Y ahora está la versión solo, el esqueleto, digamos así, de la canción. Bueno, y no, te quería decir si querías recordar para el que está escuchando, sí. Para este fin de semana, ¿dónde iban a estar? Eso, si nos quieren escuchar. ¿Va a estar con Guillermina? Sí, exactamente. Ahí, si nos quieren escuchar en formato dúo, estamos presentando y adaptando justamente las canciones de los tres discos, de La Insurgencia del Caracol, Guardianes de la Semilla y Germina. Tenemos los últimos tres conciertos de esta gira. Después volvemos a Buenos Aires un tiempito antes de volver a emprender viaje. Así que es este fin de semana la cita, el viernes a las 8 de la noche, ahí cuando baja el sol en el Mirador de San Javier. Aclará que es a las 8, o sea... Es a las 8. No vayan a las 12 de la noche porque el horario del mirador es ese. Puntual, temprano, porque aparte después tenemos que ir para la peña de Tres Higueras. Así que a las 7 y media, 8, está bueno que se acerquen al mirador. Un lindo lugar para tomar algo, mirar la puesta del sol. Y nosotros ahí musicalizamos el atardecer. Esto es a la gorra, así que es con entrada libre y gratuita. Al sobre, a la gorra, como quieran llamarlo. Luego, más a la noche, está ahí en Tres Higueras. Pueden bajar y desde el mirador, en el centro de San Javier, se quedan a la peña, que es justamente para juntar fondos esa peña para gestar la radio comunitaria San Javier, ahí en Tres Higueras. Y el sábado, en el hostel Al Infinito, que es un hostel que está saliendo de San Javier para el lado de la Rotonda de las Tapias, ahí está sobre la ruta el hostel Al Infinito, donde también a veces arman espectáculos musicales. Eso va a ser el sábado 27 y ahí cerramos por ahora las presentaciones en el Valle de Tras la Sierra. Bueno, bien, nutriditas estuvieron. Súper nutridita, la verdad que fue un viaje que nos llevó, como decía, desde el Bolsón hasta acá, por distintas latitudes, geografías, radios comunitarias, espacios comunitarios, casas culturales, y fue muy lindo toda la gente que nos fuimos encontrando y poder compartir nuestra música, la de la insurgencia al caracol por ahí. Bueno, Nico, y muchas gracias acá por, obviamente, hacerte un ratito para venir acá a la radio. Bueno, ojalá te tengamos más tiempo pronto o lo que sea. Ojalá sí sea. Por sí, aquí. Sí, muchas gracias. Así que, bueno. Acá Lauki quiere hacer una pregunta. Gran entrevistador. De la canción. Sí. Si esta fue la versión, como la llaman ustedes, solo. Sí. ¿Versión solo? Solo. Con los demás, no me imagino. Qué grande, Lauki. Qué grande. Impresionante. Bueno. Ya que comentás esto, si quieren, ahí la buscan en YouTube, la buscan en Bandcamp, buscan la Insurgencia del Caracol y tienen los discos para escuchar las versiones grabadas. Perfecto. Qué grande, qué lujo de entrevistador, Pablo M. Impresionante. Un placer. Bueno, ¿nos vamos con otra? Vamos con otra, dale, perfecto. Gracias, siempre es un placer visitarlos y estar acá. Así que vamos a hacer una canción, vamos, la guitarra y yo en este caso, de Silvio Rodríguez, que versionamos también en Germina. En los tiempos que corren, urgentes que corren, es necesario tener presente la consecuencia, ¿no? La consonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Y esto es un tema que grabamos en Germina que se llama El Necio. Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Mas yo seguiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio.